de el uso del dinero en direcciones determinadas por Dios en su palabra y que tienen que ver con dar. Bueno, lo primero que cuando hablamos del diezmo y las ofrendas hablamos de dar a Dios, pero la Biblia también nos muestra que hay que dar a los padres, a nuestros padres, que hay que socorrer a nuestros parientes cuando están pasando por momentos difíciles. También que hay que dar a los domésticos en la fe, y esto quiere decir que debemos darle a nuestros hermanos de la iglesia que estén en necesidad. Y bueno, pues una cosa importante, hermanos, doy gracias a Dios porque por lo menos siempre hay una despensa que dar, pero les quisiera animar a que ustedes cuando vayan y hagan sus compras, bueno, pues piensen que Dios les ha dado también para que ustedes puedan tener el privilegio y la bendición de dar a alguien que está más amolado que tú, si es que lo quieres ver así. Aleluya. Entonces, para que pues haya la manera de poder dar este subsidio, podríamos decir, a aquellos que, bueno, están pasando por diferentes momentos difíciles. No, así no se interrumpen los tratos personales, hermanos. Pero uno siente en medio de los tratos personales que Dios no se ha olvidado de nosotros y que Dios ha provisto a través del amor de los hermanos de algo que está haciendo llegar hasta nosotros y que entonces está usando a alguien para eso. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces yo les animo a que se acuerden, hermanos, pues a veces nada más se puede poner allí una bolsa de sal, ¿verdad? Y eso es importante porque la comida sabe distinto sin sal. Gloria al Señor. Y tal vez tú podrás poner allí una bolsa de moñitos, de pasta de moñitos. Bueno, pues, gloria al Señor. Cualquier cosa de los poquitos que cada quien en un momento dado va dando, se logra hacer que alguna familia coma varios días, hermanos. Y que sienta que Dios le ama y que no le ha olvidado, que no la ha abandonado. Aleluya. Entonces, eso es una de las cosas que Dios quiere, que nosotros, dice, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, o a la familia de la fe. Gloria al Señor. También vimos que hay que dar a los pobres, y hicimos una aclaración, no a los flojos, que son pobres por ser flojos. Gloria al Señor, hay mucha gente que, bueno, son vividores. Aquí nos ha llegado en especial un hermano, quiero creer que es hermano, porque trae su maleta llena de folletos, pero dice que todo el día ha repartido, y le digo, entonces, ¿por qué trae la maleta llena? Y dice, tengo un año que no voy a mi casa, y una vez nos dijo que venía de Morelia, y otra vez nos dijo que venía de Guadalajara. Y habían pasado 15 días entre una y otra, y tenía un año de no ir a su casa, y necesitaba 200 pesos para su pasaje. Entonces, yo le dije, bueno, pues quédese al culto. No, es que ya me urge irme. Le digo, no, pues tienes un año de no ir. No va a pasar nada si no vas, si llegas 2 horas más tarde, quédate al culto. Y se quedó al culto y después dice, yo saqué y traía 150 pesos, se los di y me dice 200 y le digo, bueno, eso es lo que tengo y eso es lo que te doy. Y dice, ¿y para eso me quedé 2 horas? No, te quedaste 2 horas para bendición de Dios, pues se supone que eres cristiano y que te estás alimentando, pero esos son vividores, hermanos. Y mi corazón no está abierto a dar sin ton y son. Hay que dar, pero para gloria de Dios. Aleluya. Y los pobres, hermanos, son una oportunidad. Cristo dijo, A los pobres siempre los tendréis. Y toda vez que quisierais ocasión, tienes a quien darle. Siempre va a haber pobres que bendecir. Y si tú eres pobre, siempre va a haber más pobres que tú. Pero si eres bien, bien, bien pobre, habrá indigentes. Y esto es gente que, pues, le falta todo. Entonces, siempre va a haber oportunidad que tú seas bendecido al dar. Y de lo poquito, tú puedas dar algo y esto abra el cauce para que el agua moje por donde pasa, para que la bendición de Dios pase a través de ti. Y tú tengas, además del gozo de hacerlo, que esa es una experiencia maravillosa, cuando tú das y lo que sientes adentro es un poquito de lo que Dios siente cuando tú das. Te pareces más a Cristo cuando das. ¿Aleluya? Practica eso, ejercítate en eso. La Biblia dice que ejercitarse físicamente para poco aprovecha. Dice, pero ejercitarse en la piedad, en la misericordia, tiene bendición ahora y tiene fruto para la eternidad. Entonces, hermano, la Biblia habla de ser pichicato. La palabra que la Biblia usa es mezquindad, ser mezquino. Pero nosotros lo entendemos mucho cuando hablamos de ser pichicato, de ser tacaño, de ser que das porque no te queda de otra, pero no pones tu corazón, no pones gozo, no pones alegría al dar. Y entonces, algunos yo les he dicho, si te pesa dar, pues no des. Ni es bendición para el que lo recibe, ni es bendición para ti. Pero si tú das con gozo, si tú das en fe, si tú das porque la Biblia dice que eso es lo que le agrada, bueno, pues entonces lo que tú vas a tener es un Dios contento. Y bueno, yo te pregunto, si tu hijo te ve contento, entonces él se acerca con confianza y te dice, oye papi, y entonces tú estás abierto en tu corazón, estás contento y le das a tu hijo lo que tu hijo necesite. ¿No es así? Gloria al Señor. Y yo creo que si tú aprendes este principio, la Biblia dice, el que da al pobre, no será pobre. Así dice, no tendrá pobreza. Gloria al Señor. Si tú estás pobre, dale a uno más pobre que tú para que salgas tú de la pobreza. Las finanzas de Dios no son acapara y tendrás más. Las finanzas de Dios se basan en un principio, comparte lo que tienes y tendrás más para compartir más. ¿Aleluya? Eso es el principio de Dios. Entonces es importante darle a los pobres, darle a la gente indigente, a todos los que estén a nuestro alcance. Bendito sea Dios. A veces nosotros vemos, a veces nos ha tocado a mi esposa que ya vamos noche el domingo y no sé si alguna vez lo comenté, pero me impresiona ver que son las 11, 12 de la noche y todavía hay unos niños en las esquinas lavando vidrios y yo dije, bueno, ¿y estos a qué horas checan tarjeta? ¿A qué horas se duermen? ¿Dónde se duermen? Hay muchos niños que no tienen hogar y que si están allí haciendo y no sé si los padres los explotan, pero yo decidí, no les vamos a dar dinero. Entonces, en algunas ocasiones, no digo que todo el tiempo, no siempre nos vamos por esa ruta, pero cuando los hemos visto, lo que les damos es pan. La Biblia dice, comparte tu pan con el hambriento. Este es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que compartas tu pan con el hambriento. Que al que venga desnudo, no lo envíes desnudo. Y hermano, entonces dije, si yo le doy dinero, ¿quién sabe a dónde va a parar? Si sus padres son unos viciosos, pero estos niños tienen hambre y tienen frío. Entonces, la mejor manera de asegurarme que lo que les doy, ellos lo van a recibir, pues es darle algo. Y hermanos, yo he visto cómo él agarra el pan, se lo da a su hermanito, y él agarra otro pan y se lo devora. Todavía no termina el semáforo, no cambia de luz y ellos ya se acabaron el pan. Tienen hambre y son pobres. Y dice la Biblia, el que le da al pobre, a Dios le presta, Jehová se lo pagará. Gloria al Señor. Aprende la generosidad, aprende el dar, y el resultado de eso es que Dios te va a bendecir, pero no vas a decir, el hermano Mark Lohner dijo, habló de esto en la convención, y él dijo, dice, algunos dan testimonios como este, doy mi diezmo y Dios me dio un coche nuevo. Y entonces él dijo, ¿y eso en qué glorifica a Dios? No se trata de que tú das para que Dios te dé. Se trata que tú das para servir a Dios. Y la bendición de Dios es consecuencia de que tú estás haciendo buen uso de lo que Dios te ha dado. Por eso Dios te bendice, pero no es para que Dios te haga rico, no es para que Dios te haga que tú vivas una vida opulenta. No, hermanos. Es para sentir y para poder servir y para poder experimentar las emociones de Cristo. Más das, cuando aprendes el principio, te pareces más a Cristo. Hablamos de que somos transformados a su semejanza. Hermanos, si realmente Dios te está transformando a su semejanza, tienes que parecerte más a Él, haciendo lo que Él hacía. Judas, el tesorero de Cristo, que administraba las cosas que esas mujeres nobles estaban soportando el ministerio de Cristo con sus haciendas, bueno, pues le llegaban los dineros al Señor Jesucristo, los ponía en manos de Judas, y muchas veces el Señor le dio esta instrucción a Judas: dale a esos pobres, dale a esos pobres, dale a esos pobres. Señor, pero nosotros necesitamos, dale a esos pobres. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces nosotros pensamos, ¿dónde está en la Biblia eso? Y literalmente no está. Alguien me dijo, eso de los diezmos que está explicando no está literal en el Nuevo Testamento, no dice diezmos. Dice, así dice la ley, para que los que sirven al altar, los que sirven en el santuario, vivan del altar que sirven. Así también lo mandó el Señor. El Señor lo mandó. Que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. ¿Y cómo se hace eso si no se diezma? ¿Cómo es posible que eso suceda si alguien decide, yo voy a dar el 2% y digan que les fue bien? O sea, ¿cómo va a funcionar el reino de Dios si el pueblo de Dios no aprende el principio de dar? Hermanos, no es ley. Aquí a nadie se le fiscaliza. No echan sobres con su nombre y sus motivos de oración, para que se ore por los que dan. No, hermanos. Aquí da el que quiere y el que no quiere no da. Y a nadie se le distingue en el trato por causa de que dé o no dé. Ahí está la caja y es secreto. Gloria al Señor. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es que el pueblo de Dios sea bendecido. Pablo dice, no busco vuestras dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Es una situación que, si nosotros hacemos buen uso del dinero, Dios nos puede confiar más cosas, porque somos fieles en lo poco, y entonces Dios tiene la certeza de que vamos a ser fieles en lo más. El hermano Mark Lohner también dijo una cosa, y se basó en la parábola, donde dice, si no fueres fieles en las cosas injustas, ¿cómo se te confiarán las eternas? ¿Cuáles son las cosas injustas? Y entonces él explicó, se refiere a las cosas terrenas. Se refiere a las cosas temporales, se refiere a las cosas materiales. Si tú no eres fiel en las cosas de esta tierra, no se te pueden encargar las cosas del cielo. Si tú no eres fiel en la administración del dinero, que es bien material, estás bloqueando las bendiciones espirituales. La Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Pero realmente, ¿tú estás buscando el reino de Dios y su justicia? Porque hablar del reino de Dios es que esa es una prioridad. Yo no puedo ir a predicar, pero yo puedo sostener a alguien que predique. Que se vaya a algún lugar donde hace falta el evangelio. Y que yo sea un canal de bendición para que este trabajo espiritual se realice. Estoy sirviendo a Dios con mi dinero. Bueno, yo no puedo sostener a un ministro. Bueno, pero lo poquito más otro poquito que otro da y otro poco que otro da. Y las cosas que Dios va uniendo, está fluyendo a través de todos. Si Dios le manda cuervos al ministro, el ministro es bendecido y los cuervos tal vez. Pero si Dios te usa a ti, el ministro es bendecido y tú también. Una vez, Dios movió una cosa extraña en una congregación. Y había personas con necesidad. Y entonces la necesidad era específica. La necesidad era que esa era una reunión de gente que tenía llamado a las naciones. Eran gente misionera, gente que iba a salir de su iglesia. Y esta era una reunión que se había hecho para todas las gentes que tenían este llamado. Y entonces resulta que en esa reunión la persona que estaba dirigiendo hizo una pregunta. ¿Todos ustedes tienen suplidas las situaciones de su boleto de viaje hacia donde van a ir? Y si hay personas aquí que están aquí por fe y todavía no saben de dónde van a llegar los recursos para que ustedes puedan ir a donde tienen que ir, bueno, pónganse de pie. Y boom, boom, se pararon bastantes jóvenes. Y entonces, él dijo, lo que Dios va a hacer es que Dios va a proveer para ustedes en esta ocasión, en esta reunión, en este momento. Y entonces, el hermano que lo platica, dice, yo sentí dar $50 o $60, algo así, una cantidad específica. Yo sentí dar, así me vino a la mente, da $50. Y entonces yo abrí mi cartera y no traía más que $40. Y dije, yo creo que no me llegó claro el mensaje porque no traigo $50. Y su esposa estaba también ahí sentada y también recibió una impresión de que ella debía dar una cantidad. Y entonces ella dijo, bueno, le voy a decir a mi esposo para que me los dé. Y entonces yo dé esa cantidad porque pues él es mi cabeza, el que me provee, etcétera, ¿no? Y entonces ella no traía dinero. Y entonces le dice al esposo, oye, yo sentí que debía dar esta cantidad. Y entonces él se queda, dice, pues no entiendo, dice, porque yo sentí dar otra cantidad, entonces quiere decir que, bueno, pues no estamos recibiendo igual. A lo mejor Dios quiere que estemos más atentos a ver si nos dice exactamente la cantidad correcta, ¿no? Que deben ser como $40 que yo traigo. Dice, pero pasó algo curioso. Yo, en fe, y el hermano que estaba ahí dirigiendo dijo, tú dirígete a la persona a la que tú sientes, de los que están de pie, a las que tú sientes que Dios te está guiando a dársela. Y ve y directo, dale lo que tú sientas. Y entonces, pues él sintió que era para fulano y entonces sacó su cartera, agarró los $40 y fue y se los dio. Y cuando regresaba a su lugar, se acercó otra persona a él y le dijo, yo no entiendo muy bien lo que recibí, pero usted no es de los que está de pie. pero Dios me dijo que le diera a usted $10. Y entonces él dijo, ay, muy bien, hermano. Recibió los $10 y fue y se los dio al joven, porque Dios le había dicho que diera 50, pero él llevaba 40. Y a su esposa también llegó alguien y le dio los $30 que él ya había sentido. Y entonces ella se quedó extrañadísima, diciendo, ¿por qué Dios me hace dar algo que, bueno, yo no tenía? Y él hace que otro me lo dé a mí para que yo se lo dé. ¿Y por qué no le dice a este que directamente vaya y se lo dé a ese joven o a esa señorita? Dice, ¿por qué Dios está haciendo estos movimientos tan extraños? ¿Entiendes por qué, hermano? ¿Entiendes por qué Dios está haciendo esos movimientos extraños? ¿Por qué Dios a veces hace así? ¿Sí lo entiendes? Si ese joven le da directo a aquel joven, este y ese son bendecidos. Pero Dios quería bendecir también a esta familia y le dijo al hermano, dale 50, y él dice, tengo 40. Pero Dios quería bendecir a ese otro que tenía 10. Y entonces hizo que las cosas se empezaran a mover en tal manera que más gente fuera bendecida al dar. Y que no solamente fueran bendecidos directamente unos, sino que a través de ese intermedio más gente ejerciera su fe y fuera bendecida y practicara el dar. Bendito sea el Señor, hermanos. En esa reunión pasaron cosas como que un joven había orado porque su viaje o su costaba $200, lo había mandado Dios a un lugar y costaba $200 su viaje, y él había orado por $200 y le llegaron 300. Y entonces él estaba diciendo, seguro Dios me está dando para lo que sigue del viaje, ¿no? Pero cuando él estaba pensando así y ya guardando su dinero, de Dios viene esos otros $100, dalos a fulano. Y entonces el joven iba a ser más bendecido allá en donde estuviera que los $100 que se llevaba extra si no los hubiera dado. Pero tenía que practicar fe. Dios le estaba dando para ir a su viaje, pero lo que seguía, bueno, pues Dios se lo iba a dar en su momento. Y hermanos, este tipo de ejercicios el Señor lo hizo. ¿Sabes qué hizo el Señor? El Señor tomó a sus apóstoles y les dijo, conviértanse en pobres. No lleven dos túnicas, no lleven dos juegos de zapatos, no lleven su equipaje, no lleven dinero en su bolsa. Ah, hermanos, no sé si tú te sientas incómodo cuando de repente surge una cosa como una ponchadura de llanta y abres la cartera y no hay ni para pagar la ponchadura. Y dices, ay, yo no pensaba que esto me fuera a pasar. Yo me acuerdo un día veníamos de viaje de mi esposa y yo en la carretera, veníamos de Morelia, y cuando revisé la cartera nada más había para ponerle gasolina al carro, ya no había, y yo no sé si era suficiente gasolina para llegar a México, y veníamos en la carretera ya sin un clavo en la bolsa y se nos descompusieron los limpiadores porque empezó a caer un tormentón y se quemó el motor, estaba dándole y de repente ¡pum! Ya no jaló. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ni modo, vamos a pararnos y esperar que pase la lluvia y nos vamos a ir cuando ya no haya lluvia. Y llegamos a un pueblito de allí, y dijimos aquí nos detenemos. Una de las cosas que, bueno, limpia los parabrisas, pues es el tabaco del cigarro, ¿no? No sé si te ha pasado, pero si tú le pones tabaco, deshaces un cigarro y le pones el tabaco al parabrisas, el agua ya no forma gotas, sino escurre como una cortina. Y entonces tú puedes ver a través del vidrio, porque es un efecto de tensión superficial en el agua, que ya no se forma la gota, sino se forma una laminita muy uniforme. Y entonces eso da mucho más visibilidad. Entonces dije, híjole, ¿por qué no fumo, no? Para traer un cigarrito por ahí. embarrarle. Gloria al Señor, cuando era joven lo hice y sí funciona. Como era ingeniero químico, yo sabía lo que estaba pasando ahí. Bueno, entonces era estudiante. Y ese tip me lo había pasado un maestro. Y entonces yo decía, bueno, pero en aquel tiempo sí fumaba yo. Y ahora dije, pues yo sé que eso no me podría ayudar, pero pues ya no hay de eso, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, en ese pueblito estuvimos esperando. Y bueno, donde nos paramos, ya después que se fue calmando la lluvia, había un taller eléctrico ahí. Y entonces pues fuimos a preguntar, oiga, fíjese que mis limpiadores no funcionan y pues ya ve cómo está y todavía me falta llegar a México. Y si se me hace noche aquí, yo no tengo más que dormirme en el carro y todavía nos cuelga para Toluca. Y bueno, pues yo creo que tengo que llegar hasta México hoy mismo, no importa qué horas. Pero el señor mecánico, yo no sé si sea eléctrico, no sé si haya sido cristiano, pero a lo mejor era un ángel, porque Dios tiene ángeles mecánicos, taxistas, de todo, hermano. Gloria al Señor. Y que nos ayuda, le encontró el desperfecto, hizo una reparación, y cuando yo le pregunté en fe, y esto, ¿cuánto es? Y dice, fue muy sencillo, no es nada. Bueno, pues vámonos, ahí vamos para México. Siguió lloviendo, pero ya teníamos limpiador, y luego pasamos por Toluca, llegamos hasta la casa, no sé a qué horas de la noche, pero Dios es así, hermano. Gloria al Señor. Yo no sé, si él era cristiano, Dios lo bendijo. Y si no era cristiano, también lo bendijo, porque el principio es de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Y Dios hace tantas cosas maravillosas cuando nosotros entramos en su rol de fe y nos damos cuenta cómo gira el reino espiritual, cómo se mueve, cómo es dinámico, pero se mueve a través de dar. Aleluya. Gloria al Señor. Y lo último que habíamos visto el día de ayer es que hay que dar a nuestros enemigos. Eso es lo más difícil. Pero la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y algunos entre paréntesis quisieran poner veneno. Pero la Biblia dice, si tiene hambre o tiene sed, en otras palabras, está pasando por una necesidad que lo ha llevado a no tener ni qué comer, no le digas, arriero somos y en el camino andamos. El que la hace, la paga. Sino que tú extiendas tu mano y él vea el amor de Dios a través de ti. Y tú le das, suples su hambre y su sed, y dice la Biblia, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y decía yo ayer, algunos están imaginando que vienen unos carbones todavía de esos que y se ponen colorados, ¿no? Ascuas de fuego, carbones encendidos, y que eso les va a tatemar el pelo y va a ser una cosa terrible. Dios va a hacer que mi enemigo pues reciba lo que se merece por ser mi enemigo. No, hermano, dice, no seas vencido de lo malo. Tú vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal? ¿Cómo es que Dios pacifica a nuestros enemigos? Hermanos, cuando nosotros nos dejamos usar por Dios y somos canales a nuestros enemigos, y cuando ellos esperan de nosotros la venganza, nosotros les damos lo que ellos necesitan. Eso vence el mal. ¿Sabes cómo se convirtió uno de esos camaradas que estaban teniendo a los cristianos, que por ser cristianos los habían apresado y estaban esperando una sentencia de muerte? Y este hombre en particular, el que estaba de guardián ahí, tenía una cara triste y tenía problemas y estaba como muy sustraído de la situación. Y estaba allí un cristiano preso, y entonces le pidió a aquel hombre si lo dejaba orar por él. Y él oró y le pidió a Dios la bendición de Dios sobre las cosas que este hombre estaba viviendo. Y vio la manera de hacer una colecta entre los hermanos y darle algo de dinero a aquel guardián, a aquel verdugo. Y hermanos, ese hombre se convirtió. Primero dice: yo no puedo entender cómo es que tú te puedes preocupar por mí si yo soy tu carcelero. Pero hermanos, ese hombre se convirtió y muchos musulmanes se están convirtiendo por el amor que Dios ha dado a gente que va y les bendice. Dios tiene muchas estrategias, pero dar a nuestros enemigos es algo que solo un cristiano puede hacer. ¿Eres cristiano? Bueno, tú luego no les das ni el saludo a tus amigos. Pero Dios quiere que le demos de lo que tenemos y que le demos aún de lo que a nosotros en un momento dado nos está haciendo bendición. Como un suéter, ¿no? Esta ocasión que vino el hermano Philip me dio mucha risa porque nos sentamos a comer juntos y le llamó la atención el reloj que yo traía. Era un reloj que daba doble hora y traía pues varias gracias ahí. Y le gustó tanto que me dijo: enséñamelo. Entonces me lo quité y se lo enseñé y lo estuvo viendo y dice: el mío ya no lo veo. Dice: y el tuyo tiene unas letrotas así, unos numerotes grandes. Y le dije: pues quédeselo. Y no, ¿cómo crees? Y me lo rechazó. Y le dije a mi esposa: ¿tú crees que al hermano le gustó el reloj y ahora no lo quiere recibir? Y entonces, bueno, para eso son los sanguíneos, nos ayudan a los que no somos sanguíneos. Y entonces mi esposa se lo puso y le dijo: por favor, quédeselo. Y bueno, el hermano se fue a Guadalajara y estando en Guadalajara me habló por teléfono y me dice, yo no sabía quién era, y cuando oí Philip yo pensé que era un agente de Guadalajara que porque él iba a ver a unos americanos que son misioneros en Guadalajara. Y entonces yo pensé que eran los misioneros que me preguntaban: ¿dónde está Philip? Y yo, así medio cortado en el inglés, ahí les dije: pues Philip ya se fue. Y entonces se rió y me dice: I am Philip. Le digo: oh. Le dije, bueno, le dije, qué gusto oírlo y qué se le ofrece, hermano. ¿Sabes para qué me hablaba? Me dijo: muchas gracias por el reloj, ha sido una bendición, me va a ser muy útil. Y yo dije: qué cosas. Le dije: yo estoy siendo más bendecido nada más porque usted está gastando más en hablarme para expresarme que Dios lo bendijo. Y hermanos, eso es tremendo. La viuda, no era viuda, la mujer sulamita en esta ocasión, le dijo a su esposo, esta no era viuda, era estéril, y le dijo a su esposo: oye, yo he visto que ese hombre es varón de Dios, hablando de Eliseo, y yo tengo en mi corazón hacer algo ahí en la parte de arriba de la casa. ¿Y qué quieres hacer? Pues quiero hacer un cuarto para que cuando este varón de Dios pase por nuestra ciudad o nuestro pueblo, tenga dónde quedarse. Y entonces, bueno, su esposo la apoyó y entonces se hizo un cuarto y se compró una mesa y una cama y una silla y finalmente pusieron ahí un candelero. Y le dijeron a Eliseo, varón de Dios, por favor, quédate con nosotros. Aquí hay un cuarto que es para ti solito. Y yo me imagino la situación, siempre trato de imaginarme cómo se daban las cosas, pero ahí estaba Eliseo. Y Eliseo sintió así en su corazón, él era muy sensible a Dios. Y le dice a su siervo, oye, ¿tú ves que le haga falta algo a esta mujer? ¿Observaste algo? No sé, a lo mejor no tienen alguna cosa y podamos orar porque Dios se las dé. Fíjate la respuesta del varón de Dios, del profeta. Y entonces él le dice, bueno, pues la mujer no tiene hijos. Y entonces el profeta, podríamos decir que él quería recompensar a la mujer de alguna manera, pero como era un hombre de Dios, oró por eso. Y entonces le trajo una palabra a aquella mujer y le dijo que tendría un hijo. Y ella le dijo, no se burle, mi señor, de mi condición. Pero el profeta no lo estaba diciendo como ella lo había entendido en el primer momento, sino que ella se embarazó y tuvo su hijo. Hermanos, ¿no es Dios maravilloso para la gente que da? ¿No es Dios maravilloso cuando nosotros nos dejamos usar así? Yo quiero servir a Dios. Servir a Dios igual púlpito. Servir a Dios es dejarse usar con Dios, viviendo los principios de Dios y buscando la manera de ser bendición a quien esté a nuestro alcance. Gloria al Señor. Entonces, déjate usar por Dios. Yo creo que si tú te dejas usar por Dios, hay gente que va a ver a Dios a través de tu vida, va a leer la Biblia a través de ti, porque va a decir, esta gente vive diferente, esta gente piensa diferente, esta gente hace las cosas diferente, pero las hace de tal manera que bueno, pues son buenas. Todos siempre que hacen algo buscan alguna manera de cobrarse el favor. Y cuando, bueno, entre los colegas uno ayuda a otro, le dice, bueno, pues me la debes. Hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. Y están haciendo como una situación de trueque. Estás comprometido contigo cuando yo te necesite. Pero hermanos, entre los cristianos uno da sin esperar nada a cambio. Dice la Biblia, si tú invitas al que te puede invitar, pues ya estás recompensado con esa invitación. Pero si te invitas a comer a alguien que no te va a poder invitar jamás, tu Padre, tu Señor, tu Dios, Él te va a recompensar. ¿Qué quieres? ¿Invitar a la gente que te puede invitar y entonces pasarla muy bien de aquí para allá y de allá para acá y ahí nos la vamos llevando y te toca a ti y mañana me toca a mí? No, hermano, hazlo con gente. No te digo que no tengas comunión con tus hermanos, lo que digo es, cuando se trata de dar, busca dar a alguien que lo necesita y que no te lo puede devolver. Órale. ¿Qué significa eso? ¿Qué señal es esa? Gloria a Dios. Bueno, quiero avanzar otro poco, hermanos. Si después de que tú has dado, y ya vimos, primero a Dios, a tus padres, a tus parientes, a los domésticos en la fe cuando están en necesidad, a los pobres de este mundo y a tus enemigos, si has dado buen uso a tu dinero, Dios te está dando lo suficiente para que tú puedas gastar. Ay, a las hermanas, ¿cómo les gusta gastar? Y dice la Biblia, teniendo que comer, ¿con qué cubrirnos? Y eso está allí en 1 Timoteo capítulo 6. teniendo que comer, versículos 6 dice, pero pero grande granjería es la piedad con contentamiento. Gloria al Señor. Granjería, ¿qué entiendes por granjería? ¿Cómo dice la 60 allí? Hay versión 60. Ahí hay versión 60, 95. Es 1 Timoteo 6, 6. ¿Qué es granjería, hermanos? ¿Qué es granjear? Es hacer negocios, hermanos. Es poner a trabajar el dinero en una manera productiva. Grande granjería, o podría decir, es tener una actividad que produzca. Todavía son los lapsus del cansancio, ¿no es cierto? Que produzca una utilidad, un beneficio económico, un incremento de los recursos. Dice que es la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es la misericordia. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. La gente pía es la gente sensible a la necesidad de los otros. La Biblia dice, bueno, nosotros a veces usamos la palabra pío para el cristiano y impío para el que no lo es. Ojalá fuera así, pero hay bastantes cristianos impíos, hermanos. En otras palabras, hay bastantes cristianos que no practican la piedad. No son personas piadosas. No son sensibles a la necesidad que les rodea. Son indiferentes a las cosas que pasan con los demás. Pero hermanos, la Biblia dice que Dios va a traer un incremento en los recursos que te está dando administrar si tú practicas la piedad. Con contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Hermanos, contentamiento es ese sentimiento sabroso acá adentro de satisfacción, de gusto por lo que uno está haciendo. Bueno, ¿tú crees que alguien que le guste el fútbol no se siente contento cuando hay oportunidad de patear una pelota? Bueno, ya han pateado mucho en el campo y en los entrenamientos y tienen día de campo. ¿Y cómo se pasan el día de campo? Pateando la pelota, porque tienen un contentamiento especial en aquello que están haciendo. Les gusta hacerlo. El contentamiento es ese sentimiento de gusto, de aceptación de las cosas que nos están trayendo la oportunidad de Dios de hacer algo que no solo a nosotros, sino a otras personas bendice. Y bueno, hay un incremento de recursos que Dios va a dar a aquellos que saben usar bien los recursos, porque lo hacen con piedad. Aleluya. Y dice algo acerca del contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Bueno, un judío se estaba muriendo y se convirtió a Cristo. Y entonces ya venía el ángel por él, un ángel para llevárselo. Y entonces le dice el judío que se estaba muriendo, dile al Señor que si me puedo llevar un poco de lingotes de oro que tengo aquí bajo la cama. Y el ángel pues primero pensó, pues no, de aquí nada se lleva. Pero de todos modos le voy a preguntar. Y le dice, Señor, aquí Isaac que se acaba de convertir a ti y que ya le llegó su hora, quiere traerse unos lingotes de oro. ¿Qué le digo? Ah, dice, es pavimento. Dile que lo suba. Pues las calles allá son de oro, hermano. El pavimento va a ser de oro. Imagínate lo que es lo demás, ¿no? Gloria al Señor. Pero el asunto real es que mucha gente piensa que se va a poder llevar algo, hermano, y no se va a poder llevar nada. Y entonces, contentamiento es que estés en el presente gustoso con lo que tienes. Y no codiciando lo que no tienes y otros tienen. Eres infeliz porque no tienes aquello y no disfrutas lo que sí tienes. Entonces, ten contentamiento. Tengo una carcachita. Hermano, de aquí a la esquina, carcachita o Mercedes-Benz, último modelo. Te llevan igual, hermano. Gloria al Señor. Si Dios te dio una carcachita, pues, bueno, pues, eso es muy bueno para ti. Y tú puedes agarrar y decir, como nuestro hermano decía, que el Forte, bueno, ya algunos quisieran tener un Forte. Valen más que los nuevos. Gloria a Dios. Y sobre todo si andan caminando todavía. Hermanos, contentamiento es vivir cada día feliz, agradecido y disfrutando lo que en la sabiduría y bondad de Dios me permite tener hoy. Aleluya. Tienes hoy, fíjate lo que dice. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Y Dios está diciendo, ¿tienes qué comer hoy? ¿Tienes con qué cubrirte hoy? Oye, ¿por qué estás triste? ¿Porque no vives en las lomas? Bueno, yo vivo, bueno, aquí muchos viven en las lomas. Y yo vivo en Lomas, feo de Catepec. No siempre, pero está como a 500 metros o tal vez 501. Está el río de los Remedios, el que sale de aquí, allá va, pero así de grandote. Por mi casa ya va anchote, anchote. Es el que se derramó el otro día. Y todos los cuates de allí traían ahí, flotando entre sus banquetas, sus casas y algunas veces adentro de sus casas, pues aguas negras. Ríos de los Remedios. Y bueno, por allá a nosotros pues nos llega el perfume de repente a la casa. Gloria a Dios. Y bueno, pues cierra uno las ventanas, pone el ventilador y adentro pues no. No huele feo, pero si abre uno las ventanas, luego huele feo. Y ¿por qué me diste la casa en este lugar, Señor? Porque soy tu hijo. ¿Por qué no me diste una casa? Hermano, yo estoy feliz allí. A veces huele feo. Pero esa es la casa que Dios me dio. Y estoy bien contento, y es su casa, de todos ustedes, y pueden ir. En verdad, yo creo que muchos conocen mi casa, otros no, pero está abierta para todos. Y si quieren ir y quedarse a dormir, gloria al Señor. Esta semana tuve a 7 metidos ahí, gloria al Señor, 7 extras aparte de nosotros 5. Y bueno, pues todavía faltaba inflar un colchón, así que cabían más. Otro par, yo creo que hubiera cabido. Bendito sea el Señor. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que contentamiento, el gozo, híjole, qué oportunidad de poder tener a alguien y de poder servirle y de poder calentarle y de poder darle una toalla y de poder, bueno, pues ponerle una cama limpia, sabrosa. Que puedan descansar. Ah, hermanos, son cosas que hay que disfrutar. Aleluya. Administración. ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu dinero? Luego dices, estoy endeudado. Pues sí, pues te gastas lo que Dios no te dio. Usas el poder de tu firma. Y ese no es poder. Hermanos, el plástico todo te lo da. y con los réditos, ¿cómo te lo cobra? Gloria al Señor. Esto es tremendo, hermanos. Y cuando digo gloria al Señor, no estoy diciendo qué bonito es endeudarse, no, estoy diciendo gloria al Señor que estamos aprendiendo y que ya no vamos a hacer aquello que nos mete en problemas. Gloria al Señor. Debemos gastar, hermanos, es necesario gastar, pero es importante no tener avaricia o codicia en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:24. Gloria a Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se allegará al otro y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y Mamón era un dios, y era el dios de la riqueza. Y la Biblia entonces está poniendo que la riqueza se vuelve un dios para muchos. Y su confianza la ponen en las riquezas. Y cuando tienen, entonces se sienten omnipotentes. Y sienten que tienen para comprar autoridades, o tienen para tener impunidad, o tienen para darse los caprichos que quieran. Pero hermanos, el que tiene como Dios las riquezas está siervo de ese Dios. Y el asunto de la avaricia, hermanos, o de la codicia, son dos cosas que van muy cercanas la una a la otra. La avaricia es que no gastas lo que tienes para que no se te acabe, y entonces nunca lo disfrutas. Y la codicia es, quisiera tener todo lo que los otros tienen que a mí me gusta. ¿Por qué debe tener más que yo? ¿Por qué tiene un carro mejor que yo? ¿Por qué? Y empiezas a codiciar las cosas que otros tienen, empiezas a desear tenerlo, y eres infeliz con lo que tú tienes, con lo que Dios sí te bendijo. Entonces la palabra de Dios quiere que quites la avaricia de tu corazón y que sirvas a Dios, porque si no sirves a Dios, sirves a las riquezas, sirves a Mamón, sirves al materialismo, sirves al sueño americano. Mi consejo a los hermanos que se fueron de México al otro lado, en contra de mi consejo, es que regresen. Tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos hace un par de semanas y le dije, si todavía soy tu pastor, tienes un mes para regresar, máximo. Hermanos, el sueño americano destruye hogares. La codicia, la avaricia destruye vidas. Nunca ha hecho feliz a nadie eso. A los ricos no les dejan dormir sus riquezas. Son cosas que están ajenas a la voluntad de Dios. Y bueno, lo que la Biblia dice, que si no sirves a Dios, te atrapará el materialismo y te convertirás siervo de lo que te sientes dueño. Una vez fui a una casa, muy bonita la casa, alfombrada y con la entrada de mármol y las escaleras de mármol y una mesa muy bonita. Pero me dijeron, pásale por el plástico. Y yo dije, ¿para qué tanta alfombra si hay que pisar por el plástico? Pero bueno, pues. Entonces ahí va uno haciendo fila para llegarse al sillón y sentarse para que los pies no gasten la alfombra. Y luego, mis hijos estaban chicos y era hora de merendar. Y dice, bueno, los niños primero pasen a la mesa. Y cuando uno de mis hijos tomó un pan de la charola, y le pusieron su platito, no me pongas migajas. Y entonces tenía que comer aquí así. Y para que no cayeran migajas en la mesa. Y dije, no, pues las migajas deben caer al piso, sino ¿de qué comen los perrillos? Dice la Biblia. Entonces, Bueno, tenían una casa muy bonita, pero yo no creo que la estaban disfrutando. Porque eran siervos de su casa. Vivían para que la casa se viera bonita. Pero se veía bonita, pero no la disfrutaban. Los hijos no podían jugar carritos en la alfombra. ¡Ay, tan bonito que es que cuando uno pasa el carrito de reversa o en sentido contrario de las cerdas, se forma un caminito de otro color, ¿verdad? No le pasa nada a la alfombra, simplemente la peinas y ya quedó igual. Pero cuando agarras el carrito y los pelitos están para acá y tú le haces para allá, bueno, va dejando sus rayitas, ¿verdad? Y se hace la veredita y los niños la disfrutan, hermano, y tirarse allí. ¿Para qué son las alfombras? Hermano, no hay cuentos de que las alfombras vuelan, no son para volar. Las alfombras son para los pies, son para caminar y para, bueno, pues disfrutar el caminar suavecito, ¿no? Bueno, en Estados Unidos todas las casas son de palitos y bien alfombradas y muy, muy decoradas, muy bonitas. Y llegas a la casa de uno y ¿sabes qué es lo que tienen en la entrada las casas de los gringos? Tienen uno de esos muebles para zapatos. Y entonces, ¡pum!, la gente entra, deja sus zapatos ahí y tiene que andar en calcetines allá dentro de la casa. Pues para conservar la alfombra, ¿no? Porque son muy caras las cosas allá. Y los que tienen el sueño americano de acá, que se van a vivir allá, compran las sobras de los gringos, las casas podridas que ya no sirven. Y ahí andas caminando y suena. El piso todo se va sumiendo. ¿En serio? Y le ponen la alfombra nueva, pero pues agarras y subes de la sala al comedor, pero no subes para estar en otro nivel, sino subes el palo que está en medio y luego bajas al comedor, porque están así todos hundidos los techos, los pisos, todo es de madera, no tienen cimientos esas casas. Están hechas para que se las lleve el tornado. Tienen un refugio para eso, un lugar al centro de la casa con ladrillitos para que ahí se metan todos cuando el viento pase y se lleve la casa. Y así estrenan otra casa porque el seguro les va a pagar otra casa. Y ahí, qué bueno que vino el tornado, vamos a estrenar. En serio, hermanos, la economía americana es totalmente distinta. El sueño americano es un sueño. Si hay un nivel de vida mejor, pero ¿en qué sentido? En el sentido superfluo. Gloria al Señor. Bueno, un consejo, pues lo sigue el que quiere. El que oró a Dios y creyó que Dios le respondió. Y el que no, pues dice, está fumado el pastor y hace lo que quiere. Pero hermanos, las consecuencias de romper los principios de Dios son como querer romper la ley de la gravedad. A ver, ponte una capa y aviéntate como Superman, a ver. Hermano, terminas con alguna fractura, por lo menos. Depende de qué altura te avientes a probar. Pero la ley de la gravedad no la rompes porque la ignoras. La conozcas o no la conozcas, se cumple, hermano. Los principios espirituales de Dios son leyes que se cumplen. Pero yo lo ignoraba. Ah, pero ahora que ya la conoces, entiendes por qué te ha ido mal. ¿Por qué sigues de miserable? Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser miserable. Y hay gente que es pobre, pobre, pero tiene mucha gracia. Y hay gente que es miserable, aunque tiene dinero. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, allí en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, Alguien el otro día me dijo, yo no soy avaro, hermano. Y yo pensé que hablaba de la bandera. El avaro patrio. Es avaro, hermanos. Gloria al Señor, es avaricia. Gloria al Señor. Y dice que nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. Contentos de lo presente. Debes estar contento ahorita con lo que ahorita tienes. Hermano, pero si usted supiera que lo que tengo es demasiado poquito, contentos con lo presente es un principio bíblico. Si quieres bendición de Dios, contentos con lo presente es un principio de bendición. Gloria al Señor. Hay gente aquí ahorita hay aquí personas que no tienen trabajo. Tienen dos opciones: no tener trabajo y estar tristes, o no tener trabajo y estar contentos con lo presente. Gloria al Señor, es su realidad ahorita, ¿no? Aleluya. ¿Puedes decirle gloria a Dios porque no tengo trabajo? Los que dieron gloria a Dios, algunos no tienen trabajo, y eso es el ejercicio de la fe. Contentos con lo presente es lo que abre las puertas para que Dios no encuentre obstáculos de darte lo que te quiere dar, porque Dios no toma placer en que tú estés careciendo de lo necesario. Dios quiere bendecirte y te está garantizando qué comer y con qué cubrirte. ¿Y qué comer? Bueno, tal vez incluya gansitos y maruchan. A propósito, hermanos, no calienten sus maruchan en el horno de microondas. El unicel es un plástico que tiene isocianatos, y el calor, cuando las microondas entran, lo que hace es que el isocianato se transforma en cianuro, y son dosis pequeñas que no matan, pero hermanos, es veneno. Y yo creo que Salubridad debía intervenir eso. El calor de un café en un vaso de unicel no le hace daño. Pero el calor de las microondas excita todas las moléculas que tienen asociación con el agua, las pone a vibrar. Lo que calienta las cosas es la vibración molecular que las microondas causan a los líquidos que están en ese recipiente. Pero muchas veces tú te das cuenta que el recipiente está frío y lo de adentro está caliente, por eso te das las quemadas del siglo. Pero en el unicel lo que pasa es que cuando las microondas pasan por ahí, alteran la química del unicel, y entonces estamos comiendo algo contaminado. Por eso cuando dicen, pues lo que se requiere es tómate una sopita. Pues sí, pues lo deja medio turulato. No es que esté muy rica, es que, le hace daño. Bueno, ese es breviario cultural. Gloria al Señor. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Hermanos, ¿por qué hay cristianos que no comen? Yo encuentro en la Biblia dos razones: incredulidad. No, tres. Ahorita se me ocurrió otra. Una es incredulidad. Otra es la situación de flojera o irresponsabilidad. Y ya se me olvidó la tercera que se me había venido. Bueno, con esas dos que eran las originales, La situación, hermanos, es de que una persona que no trabaja, dice la Biblia, que el que no trabaje, que no coma. Entonces, una razón por la que algunos no tienen que comer es por flojos. No trabajan, no porque no haya trabajo, sino porque ellos están esperando que su mujer llegue del trabajo, haga el aseo, haga la comida, mientras ellos están ahí aplastadotes viendo la TV. Edificándose tremendamente con programas. Bueno, qué programas a veces, ¿verdad? Llorando con las telenovelas. Los hombres llorando con las telenovelas. Llorando sus frustraciones de flojos, de holgazanes. Hermanos, el que no trabaje, que no coma. Dice la Biblia que el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le constriñe. El hambre quita la pereza. Así que cuando Dios dice que el que no trabaja, que no coma, es para que le dé hambre y se levante a trabajar. Pero tú quieres un negro ahí soplándote y tu mamá que te traiga tus sándwiches a la cama. Hermano, eso no es de Dios, eso está mal. Y entonces, si hay gente que no come y es cristiana, no es que Dios falló. ¿Quién falló? ¿El incrédulo del cristiano o el flojo del cristiano? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitarás vuestra alma con grosura. ¿En qué debemos gastar, hermanos? Debemos gastar en los alimentos. Y debemos gastar en los alimentos que sean los mejores para nosotros. Los mejores para tus hijos. Yo creo que cuando hablamos de los mejores estamos hablando de lo fresco, no de lo frío que tiene semanas en el refri. De lo fresco, de la verdura fresca, de la carne más fresca, de las cosas más frescas, de mejor calidad. Gasta tu dinero en que tu familia esté saludable, en que tu familia esté bien alimentada. En México pasa algo curioso. La coca cuesta más que la leche. Y la gente desayuna con coca y la leche. La leche les alimenta a tus hijos. La coca, lo único que hace con el hambre es drogar a la gente. La coca tiene cafeína. Produce una sensación de energía. Hasta cuando hablan de la aspirina, que la mezclan con la cafeína y se llama cafeaspirina, te dicen que te va a dar energías para todo el día. Andas drogo, hermano, andas drogo. La coca crea hábito porque tiene cocaína, cafeína. Al principio, la Coca-Cola se vendía en las farmacias, no era refresco. Y lo que tenía era cocaína. Esto hizo drogadicto a todo norteamericano. Todos iban a la farmacia por su jarabe. Hasta el presidente de Estados Unidos tomaba su jarabe de Coca-Cola. cuando se dio cuenta que creaba hábito y que no era nada más una sensación de bienestar, de energía, de sentirse así como muy Superman, se dieron cuenta de los efectos que a la larga traía esta droga y entonces se dieron cuenta que estaban adictos. Pero la cafeína es una droga más débil. Pero es droga, hermanos. Y está también en la Coca Light. Por eso prefiero Pepsi Max. No estoy hablando de la Pepsi, sino estoy hablando de que esa no tiene cocaína, no tiene cafeína. Y ya sacaron otra Coca-Cola sin cafeína. Y trae un letrero que dice sin cafeína. ¿Y sabes qué dicen los coca-coleros? Dicen, no sabe igual. A mí la original. La de botellita. Pero hermanos, la coca produce hábito. Produce farmacodependencia. Se oye feo, pero es la verdad. El negocio de la coca es ese. Bendito sea Dios. Dicen que sirve para lavar caños y para otras cosas, que deshace los dientes, que ablanda los huesos, y muchas otras cosas que no tienen que ver con la cafeína, sino con el jarabe y los carbonatos que tiene. Pero eso no solo lo tiene la coca. Si quieres lavar caños, pues también usa la Pepsi. ¿Sabes por qué tomar refresco? ¿O cuándo se prefiere el refresco? Cuando no tienes seguridad de la calidad del agua. Pero la gastritis y el refresco no se llevan. Ningún refresco, ni los mexicanos jarritos. ¿Por qué gastas el dinero en chatarra, en comida chatarra? ¿Por qué le quitas el hambre a tus hijos? No tú, el otro. Al que le toque, pues. Con gansitos y refresco. Con Barcel y refresco. Son sabrosas. Pero es pura grasa, puro aceite. Y la papa, lo que más tiene se llaman almidones. Y los almidones y el aceite, hermano, son... Se traducen en lonjas. Gloria a Dios. Y luego échale el chilito ese que traen ahora en bolsitas, ¿no? Y dice... Pero hermano, no estás comiendo nada que realmente traiga bendición. Dice que Dios te va a llenar de bien. Y deleitarás no solo tu cuerpo, sino tu alma con grosura. Bendito sea Dios. Debemos aprender a comer, debemos aprender a buscar las cosas frescas, las mejores, para tener una alimentación lo mejor posible. La mujer virtuosa dice que trae su pan de lejos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué puso Salomón, que es muy sabio, que la mujer virtuosa trae su pan de lejos? Pues que se ahorre gasolina y que vaya a la tienda de más cerquita. ¿Por qué tiene que ir hasta la central de abastos? Pues porque está más fresco. Y la mujer virtuosa no anda comprando cosas de mala calidad, sino anda buscando lo más fresco, lo mejor, lo más saludable, para que sus hijos estén bien de salud. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Dice la Biblia, ¡qué padre! Si su hijo tiene hambre, le dará un ladrillo. Bueno, rojo, ¿no? De los rojos. ¡Chúpate este ladrillo rojo para que... ¿Tú le darías un ladrillo blanco, rojo, a tu hijo cuando tiene hambre? Pues hermano, eso es lo que la Biblia te dice. Ten cuidado con lo que le vas a dar. Gasta tu dinero en eso, en darle a tus hijos lo mejor que está a tu alcance, porque es tu responsabilidad que ellos estén sanos. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia dice que gastar el dinero requiere de sabiduría y de prioridades en el gasto. Tú le das a tu esposa tu gasto, se la pasa cotorreando con todo mundo y luego va a la cocina económica a comprar harto arroz y un microscopio de guisado. Y luego el esposo se da cuenta, este no lo guisaste tú. Sí, de veras que sí. Yo estaba ahí cuando lo estaban guisando. ¿Te gastas el dinero? Claro que gastarías menos si tú lo haces, que así vas y haces que la otra gane, que la otra persona gane, guisando para ti. Y obviamente, pues lo que tú guisas, pues tiene cariño, y lo que compras, pues no tiene cariño, hermano. Y bueno, pues cosas como esas podríamos seguir ejemplificando, pero la Biblia dice que Dios te dijo, si tienes que comer y con qué cubrirte, estemos contentos. Y Dios tiene un compromiso contigo, suplir tus necesidades, no tus caprichos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta, no todo lo que se te antoja. Entonces, Dios te va a dar los recursos a través de los cuales tus necesidades estén suplidas. El primer aspecto de gasto es para suplir necesidades. Debes mirar con prioridades que si después de haber suplido las necesidades, y fíjate bien lo que te digo, ¿qué cubrirnos incluye? La camisa, el pantalón, la faldita, la ropa interior, los zapatos, el suétercito para el frío. Las cosas con que cubrirnos, Dios las ha garantizado para nosotros, si nosotros le buscamos a Él. Si nosotros usamos sus principios para dar. ¿Amén? Si nosotros estamos mirando por el extendimiento del reino de Dios. Si estamos dando para que se cumplan los propósitos de Dios y haya gente que sirva a Dios. ¿Amén? Aleluya. Bueno, entonces, el asunto de gastar es poder tener lo necesario. Y te quiero decir algo, hermano, para que te dé gozo. Que cubrirnos es un techo. Y que cubrirnos implica que Dios te puede dar una casa si tú le crees. Eso es parte de lo que Dios está diciendo. Darnos con qué cubrirnos. Darnos un techo. Darnos una cubierta. Darnos un lugar donde podamos dormir. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros debemos estar contentos y debemos pedirle a Dios. Eso sí, se lo podemos pedir. Pero Dios te va a responder en función de tu fe. Y tu fe no es, yo le creo a Dios que me la va a dar. Tu fe es obras. La fe sin obras es muerta. Tu fe se ve cuando tú te desprendes de cosas para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Lucas 14, 28. Ya voy a terminar, hermanos. Dios es muy bueno. Porque, ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, la gente se burla de la insensatez, y la palabra clave aquí, que no está escrita, por cierto, es insensatez. Es cosa de sentido común, hermanos. El que se sienta y hace presupuestos, el que se sienta y dice, bueno, esto es lo que gané en la quincena y tengo por delante 15 días que vivir, y separé ya lo que es de Dios, y separé mis ofrendas, que es mi contribución personal de lo que es mío para la obra de Dios, y también he honrado a mis padres, porque esto es agradable delante de Dios, y es el primer mandamiento con promesa, ratificado en el Nuevo Testamento, y además, pues, he canalizado recursos para decir, bueno, pues, voy a separar algo para cuando me encuentre un pobre. Y lo voy a traer listo en la bolsa para soltarlo cuando sea el momento. Pero ya lo separé. O ya separaste para la despensa de la iglesia. Para que esto pueda suplir las necesidades de algún hermano que esté pasando por necesidad. Aleluya. Y cuando ya hiciste todo aquello, bueno, la palabra de Dios te está diciendo, ve por las cosas básicas, necesarias de tu casa. Por ejemplo, no se compran zapatos todas las semanas o todas las quincenas. Los zapatos duran más de 15 días, espero, ¿verdad? Los chinos, ¿quién sabe esos zapatos chinos? Híjole. Pero no estás presupuestando zapatos todos los días. O todas las semanas, o todas las quincenas. Pero sí tienes que prevenir que tus hijos más o menos se gastan los zapatos en 3 o 6 meses, y que en 3 o 6 meses tienes que gastar en zapatos. Y vas escalonando, pues si tienes 5 como yo, bueno, pues esta vez le toca a uno, y después a otro, y luego a otro, y bueno, vas supliendo a tus hijos, y todos tienen zapatos, y cómo les encanta estrenar, ¿verdad? A mí me daba mucho gozo ver a Mimi cuando le compraba zapatos y le decía, a ver, mija, esos zapatitos saben brincar. Y brincaba, ¿no? Y esos zapatitos, ¿qué tal caminan? Caminaba, era chiquita y caminaba así muy elegante. Y bueno, le gustaba mucho estrenar zapatos. No sé si eso ya, ya no es así, pero yo me imagino que sí. Gloria al Señor. A las mujeres les encanta estrenar, hermanos. Si quieres ver a tu mujer contenta, bueno, enséñale a depender de Dios. ¡Ah! Pero de cuando en cuando, dale un gusto. Si tú sabes que le gusta estrenar, es bueno, es una buena manera de gastar el dinero. Hermano, cuando tú ves la sonrisa, como la que yo veía en Noemí, de sus zapatitos nuevos, y cuando ves la sonrisa en el rostro de tu mujer, por el detalle que le diste, por el tú sabes qué le gusta, hermano, qué disfruta. Y tú eres el proveedor de casa, Dios te escogió como canal de la bendición. Entonces, otra vez, gasta. En algo que se llama alegría. Hermano, unas flores, a mí me costó trabajo esto, fue una gran revelación para mí. Flores. Hermano, yo a veces sí le compraba flores a mi esposa, pero de esas del semáforo, pues ¿para qué? Yo decía, de todos modos se van a marchitar. Y entonces no me gustaba cargar flores y... Me sentí yo así, y entonces las traía yo aquí así. No para darle la sorpresa, no, sino porque me daba pena que me vieran los demás con unas flores aquí. Pero luego había un hermano que se iba hasta Jamaica a comprarle flores a su esposa el día de su cumpleaños, y digo, órale. Y entonces, pues, cuando yo vi eso, no me llamaron la atención las flores, pero me llamó la atención la cara que puso la hermana. O sea, sus ojos como brillaron, el gozo de su corazón, el decir, mi esposo me ama, gastó esto en darme flores. Y bueno, para los hombres las flores no son muy importantes, pero para las mujeres sí. Díganme, hermanas, amén, hombre. Para que ellos los escuchen. Y se den cuenta que sí, de veras les gustan. Hermano, eso es un buen gasto. Algo que le produzca gozo a tu hijo, gozo a tu esposa, que es algo bueno, que tiene que ver con... Yo me enojaba con mis papás por algo, hermanos. Yo le decía a mi papá, su deber de mi papá es vestirme. Y la única vez que estreno es cuando llegan los Reyes Magos. Porque a mí, cuando era niño y estábamos en la tradi, mis papás en Navidad nos daban juguetes y en el 6 de enero nos daban ropa. Y lo que hacía mi papá es decir, bueno, pues aquí está. Esto es en forma de regalo, pero pues es el cumplimiento de mi deber de vestirte. Y estrenábamos el 7 de enero. Y yo decía, no se vale, pues de todos modos me tiene que vestir, ¿para qué me lo envuelve en regalo? Que me envuelva en regalo algo que me gusta, ¿no? Bueno, todo esto, hermanos, lo estoy tratando de poner así muy sencillo y práctico porque tiene que ver con nuestra vida práctica. ¿Qué hacemos con el dinero? Yo sé que mi esposa sería feliz si yo sacara mi ropa del closet para que ella metiera más. Gloria a Dios. Les encanta estrenar. Y luego, y pues, también está Edna, ¿verdad? Que es mujer. Y yo creo que tienen suficiente para vestir, pero ven alguna cosa, alguna prenda, una blusa, una falda, y se les hacen los ojitos así. Y luego voltea y me ve y me dice, papá, solo cuesta 80 pesos. La vi en otro lugar como a 200. Hermano, si tengo, se la compro. No porque sea algo que urja comprarla. Y si no tengo, le digo, en otra ocasión, hija. Ella sabe que la quiero. Y que si puedo, lo hago. Y si no puedo, ella debe estar contenta. No debe estar infeliz cuando yo no pueda. Y eso es algo que tengo que inculcar, de tal manera que cuando tengan, disfruten, y cuando no tengan, disfruten. Gloria al Señor. Y hermano, ¿para qué quieres el dinero sino para lograr sonrisas a veces? Gozo en el corazón. Y como dicen por ahí alguien que quiere que gastes más de la cuenta, hay cosas que no tienen precio. Dice la Biblia, el perfume alegra el corazón. Y hermano, cuando alguien está triste, se siente olvidado, abandonado, chirriscuiz, que nadie lo quiere, que ya no tiene caso, que uy. Un perfume puede cambiar, transformar, metamorfosear, hacer que se parezca más a Cristo una persona. Un perfume puede hacer eso, hermano. Eso significa, me hace falta uno. Gloria a Dios. Y luego, cuando tú ves los perfumes y dices, esa cosita de 100 mililitros cuesta 800, 900 pesos. Pues le compro 3 vestidos y también se va a poner contenta. Pero resulta que la Biblia dice que el perfume alegra el corazón. Y entonces cuando tú... Hay que entender las señales. Hermano, a veces estás así pensando, yo no tengo 800 pesos así como para... Y tampoco creo que el pastor me recomiende que compren abonos y que empiecen a drogarme y que... si eres puntual en pagar tus abonos, pues te extendemos tu crédito de 15 a 18 meses y además te damos un bono para que te sigas endrogando con nosotros. Y cuando te das cuenta ya debes 5 cosas y cuando sumas lo de las 5 cosas que debes, son abonos chiquitos, pero son un montón de abonos. Y entonces tienes ahí un cuentonón que ya te puso a sufrir y ya te puso a sudar porque ya no te alcanza para pagar. Y te voy a decir algo que no dicen los comerciales, pero Electra tiene muy buenos ingresos en los embargos, recuperando muchas cosas que no pagan y que vuelven a vender. Y que vuelven a hacer que la gente entre en el círculo de la deuda. Y entonces, al rato, pues ellos tienen mucha ganancia. Aparte que ni venden barato. Yo cuando andábamos buscando un refrigerador, no crean que digo, ¡ay, está bien aquí! ¿Ese te gustó, vieja? No, ¿verdad? Vamos a buscarle modelos y precios y vamos a las tiendas, a esta y a la otra. ¿Qué es que en esta te garantizan que el precio más bajo? Vamos a ver si es cierto. Y vamos aquí, vamos allá. Y llegamos a una tienda donde estaba 1,000 pesos más barato el refrigerador que en Electra. Y entonces dije, bueno, pues ya revisamos tiendas, aquí lo compramos. Y lo compramos allí y era igualito al otro. Hermano, eso es hacer presupuestos, eso es ponerte a hacer cuentas y es saber, bueno, si vas a comprar un perfume de 800 pesos y ganas 500 al mes, o digo a la quincena o a la semana, no creo que alguien viva con 500 al mes, ¿verdad? Y a la semana pues está, pero bien rascuache, pero... el asunto es que a veces eso es lo que nuestra realidad y debemos estar contentos con eso. Y entonces a lo mejor si yo ahorro 20 pesos, bueno, pues aunque para diciembre, no para Navidad, pero para diciembre ya los junté, pues oye, eso está demasiado para mí. Pero hermano, lo que vas a producir va a ser bueno. Vas a tener una esposa que se siente amada. Eso vale la pena. Aleluya. Gasta con sabiduría, haz cuentas, proponte cosas y aplica tu dinero para producir bienestar a tu familia, para producir... Miren, hay un ídolo que se llama educación. Eso del conocimiento puede convertirse en una maldición si nosotros no sabemos manejar las cosas con equilibrio. Las escuelas no hacen alumnos buenos. Los alumnos buenos dan fama a sus escuelas. Son los alumnos los que hacen, los que estudian son los que hacen que la gente mire hacia esas escuelas. Pero yo conozco muchas escuelas de paga donde lo que salen de allí son basura, son basofia, hablando desde el punto de vista técnico de preparación. ¿Por qué? Porque son juniors que pagan por los dieces. Y salen hechas unas papas enterradas, todavía enterradas, que tienen un título que no significa nada. Lo compraron. Como Fox. Compró su título. Pero evidentemente, cuando le dijeron, señor presidente, los héroes de la patria, los héroes de México, y empezó a decir, viva Lola la trailera, ¿no? (Risa) Es verdad. O sea, son cosas que hacen evidente que no, que tal vez su título lo compró en las famosas academias Vázquez de ahí de San Juan de Letrán. ¿Cuál es el lema de esa escuela? Titúlese ahora, estudie después. Pues, pero sin irnos a los extremos, las escuelas caras, las escuelas de paga, no garantizan una buena educación. La educación es tu responsabilidad como papá y mamá, y debes supervisar todo, hacer las tareas con ellos, darte cuenta qué están aprendiendo. Ahora que hay educación sexual en las escuelas, ponte bien agujeta, porque algunos maestros luego son pederastas y las cosas las hacen con morbo. Pues no son salvos, hermano. Y uno ahí confiando que ellos van a la escuela a aprender. Es tu responsabilidad. Tú enséñale principios de Dios. Prepáralo para enfrentar los ataques del diablo. Prepáralo para que cuando lleguen las tentaciones, ellos sepan tomar decisiones correctas. Prepáralos para la vida. Enséñales que hay bien y mal. Enséñales a comer miel y manteca para que aprendan a discernir lo bueno de lo malo. No, pues van a la prepa de popular. Hermanos, yo conozco maestros que dan clases en el Poli, en la universidad y en la Ibero al mismo tiempo. Nada más que los alumnos del Ibero pues pagan no sé cuántos miles al año. Y el mismo maestro que da en el Poli, donde en el Poli yo estudié. Y toda mi carrera, ¿sabes cuánto me costó? Me dieron una beca un año, así que pues creo que yo nada más pagué 80 pesos por un examen extraordinario, porque no tuvimos maestro un año. Y si yo quería ir al corriente, pues tenía que pagar la materia, pagar el examen extraordinario para, bueno, pues ir al corriente, porque no habíamos tenido maestro y no podíamos, todo el grupo, presentar el examen normal. 80 pesos me costó el examen extraordinario. Pero ellos me dieron a mí 300 pesos mensuales durante todo un año. Así que yo estudié allí, y cuando estábamos en el trabajo tenía gente de la Ibero, gente de la UNAM, gente de la Salle. Y el peorcito de todos eran los de la Salle. Y era la más cara, y de los católicos además, de la ultraderecha. Pero hermano, no te da más calidad la escuela, sino tus principios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no hagas un ídolo de eso. Las escuelas del gobierno son buenas. No sientas carga. ¡Ay, no tengo! ¡Dios, no tengo para pagarle la Salle! ¡Ay, hermano, de veras, no! No pienses en eso. Si Dios te da para pagarle la Salle a todos tus hijos, o la Universidad de las Américas, la UCLA o cualquier cosa de esas, pues págaselas. Pero no pienses que si estudian en una popular se van a echar a perder. En una popular van a poder poner más en práctica a veces las cosas de la fe. Porque van a encontrar gente que no lo tiene todo, pero que tiene necesidades. Y tú puedes encontrar ahí un lugar especial, precioso, para hacer la obra de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, ya terminamos este punto, que es el tercero ya, de cómo gastar, hacer presupuestos, hacer cuentas. ¿Para qué me alcanza? Contento. Voy a poder hacer lo que Dios me ha dado para hacer. Amén. ¿Quieres la bendición de Dios? Yo sé que sí. Y yo quisiera que estuvieran de pie los que quieren trabajo, pero quieren hacer ahorita un compromiso con Dios, que en el trabajo que Dios les dé, van a trabajar como para el Señor. Yo conozco a una persona que más o menos cada 15 días, o por lo menos una vez al mes, hay que orar por otro trabajo. Eso está muy raro. No es de cristianos el andar perdiendo los trabajos a cada rato. Quiere decir que no funcionas. Quiere decir que no te quieren ahí, que no les diste resultados. Órale a Dios para que Dios te dé gracia y pon todo tu empeño y tu fe para servir al Señor haciendo lo que te encomienden hacer en tu trabajo. Amén. Hazlo para el Señor. Bueno, de pie los que necesitan trabajo. Aleluya. Hermanos, miren a los que a los hermanos que están de pie y vamos a orar por ellos. Como si nosotros no tuviéramos trabajo, pidiéndole a Dios que Dios les dé con ese sentido de urgencia que lo harías por ti mismo, por tus propias necesidades. Amén, hermanos. Y gira tus manos, bendice a nuestros hermanos. Padre Celestial, pedimos tu bendición para cada uno de los que están en pie, que necesitan un trabajo, que necesitan, Señor, hacer aquello que saben hacer o aprender aquello que no saben hacer, pero que puedan tener su sustento y sus recursos necesarios y suficientes a través del medio que tú estableciste, que es trabajar. Dios, dales un trabajo a mis hermanos. Míralos tú a todos, tú ya lo sabes, Señor. Dales un trabajo que les dé libertad para servirte, tanto adentro como afuera del trabajo, para que no trabajen los domingos, Señor. Dales un trabajo en que no trabajen los domingos, Señor. En el nombre de Jesucristo, creemos la provisión de Dios para todos mis hermanos. Creemos que tú les das un trabajo, un buen trabajo, donde les das lo suficiente para sus necesidades, las necesidades de sus familias. Creemos, Señor, que tú les das un trabajo donde ellos, Señor, son luz. Creemos que les das un trabajo donde ellos no arriesgan su vida. Yo siento orar así, hermanos. No debes arriesgar tu vida por un trabajo. No haya esa clase de trabajo, Señor. Haya trabajos en donde ellos no tengan que arriesgar su salud. Un trabajo donde ellos tengan bendición. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por estos trabajos. Dale gracias a Dios. Créele al Señor. Créele al Señor. Gracias, Señor, por los trabajos. Por buenos trabajos para mis hermanos. Por trabajos benditos, bendecidos. Señor, y que ellos no olviden tus principios, para que cuando tú empieces a proporcionarles recursos para todas sus necesidades, ellos sepan usar bien el dinero. Ellos sepan canalizar el dinero, los que no lo hacen, y los que lo hacen, bendícelos más. Pero los que no lo hacen, enséñales a hacerlo. Y que ellos sepan que ese es el principio que va a garantizar la bendición a sus vidas. En el nombre de Jesucristo, gracias por los trabajos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y luego dicen que en la iglesia no hay bolsa de trabajo. Sí hay, hermanos, porque la oración es la mejor bolsa de trabajo. Gloria al Señor. Hermanos, hay un anuncio antes de irnos. Bueno, allá atrás va a haber dos cosas. Una es, hay tortillas y verduras para quien necesite, de las cosas que se compraron para la convención, y bueno, esperábamos y presupuestamos más gente de la que vino, y entonces hay excedentes, y entonces hay algunas cosas se van a dar a quien lo necesite, y otras cosas, dice aquí nuestra hermana Malena que hay jarabes, galletas, que podrían darse al costo para poder recuperar algo de lo que se invirtió. Entonces estamos haciendo el aviso que, o dando el aviso que nuestras hermanas nos están dando. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres práctico, porque la doctrina es algo que se debe de aplicar, porque todo lo que tú nos enseñas es para que tus principios traigan a nosotros tu bendición. Porque todo aquello, Señor, que está en tu palabra es sabiduría pura, es una sabiduría de lo alto, es una sabiduría buena. Señor, no es la terrena, la diabólica, la carnal, sino la sabiduría del Padre de las Luces, que nos ha sido destilada y dada en especial a través de tus principios. Te damos gracias porque tú vas a hacer de nosotros un pueblo de posición y de posesión. Tú lo hablaste y seguimos creyendo que esto va a suceder en todas las familias de la iglesia, en todas las personas de la iglesia, en toda la gente, Dios, que está oyendo estas palabras y las pone por obra. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres todo lo que Él te dijere, hermano, recibe de Dios la bendición, bendice a tus hermanos girándote y impartiendo bendición, y vamos a ser más bendecidos, muy bendecidos. Gracias, Dios, por tu bendición que está fluyendo en todas direcciones para todas las personas que estamos aquí. No hay uno solo aquí entre tu pueblo que esté fuera de tu bendición. En el nombre de Jesucristo.